Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Agradecerte y hablar contigo acerca de tu vida, el pasado, qué sentiste jugar en Barcelona, jugar en MLS, en el Cuenca, hacer las formativas en Argentina también, y también en el 6. Así que, bienvenido Sandino también. Bienvenido. Claro, muchísimo gusto de estar contigo, Damián, y agradecerte por el tiempo y el espacio que nos brindas a Radio Casa de la Cultura, al programa Al Borde del Campo. Así que, bienvenido. Estamos ahorita también transmitiendo en vivo y también haciendo una grabación para la radio. Y que la gente conozca un poco más de la personalidad que tienes tú. ¿Quién es Damián Lanza? Aparte de esa carrera futbolística ya formada, sino conocer a esa persona a fondo. Así que te damos la bienvenida, un saludo, y también para que saludes al público que te está viendo en este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que no tengo problemas nunca de dialogar con la gente, con las personas que me dicen para entablar una entrevista, así que el gusto es mío poder recibirlos aquí donde estoy viviendo, así que, y compartir con la gente, y bueno, también es bueno que ellos sepan cómo uno se ha manejado en su vida, cómo ha sido uno y que nada ha sido fácil para lograr todo lo que uno ha logrado, ¿no? Entonces, es un gusto estar aquí en un momento ameno y poder conversar, ¿no? Damián, siempre nosotros nos hemos iniciado en las entrevistas con los chicos, como te comentaba, y les preguntábamos un poco de su vida personal, ¿no? Más bien, ¿qué haces? Ya te conocemos un poco tu manera de jugar dentro de la cancha, pero fuera de la cancha, ¿quién es Damián Lanza? ¿Qué haces fuera de cancha? Bueno, tengo una familia conformada por mi esposa y mis dos hijos, que son Martina y Luciano. Martina tiene 8 años y Luciano 6 años, así que trato de compartir mucho tiempo con ellos. No, la verdad que la profesión del futbolista por ahí te quita bastante tiempo, y sobre todo los fines de semana, que es cuando las familias por ahí un poco más normales comparten con sus seres queridos, es cuando nosotros estamos más ocupados, ¿no? Porque tenemos las concentraciones, los viajes, los partidos, entonces es un poco difícil porque uno se pierde muchos compromisos con la familia, muchos momentos que por ahí otra gente sí los tiene, ¿no? Entonces trato de aprovechar el tiempo con ellos al máximo, ser lo mejor papá que puedo, ¿no? Porque uno siempre, papá no se nace, sino que se va aprendiendo en el camino, ¿no? Así que trato de seguir aprendiendo hasta el día de hoy y bueno, tratar de ser un buen ejemplo para mi familia, ¿no? Eso es lo que siempre he tratado de ser, ¿no? Claro, Damián, pero en ese recorrido, digamos, ya del futbolista, como tú dices, no tienes mucho tiempo, los fines de semana se te complican. ¿Cuál es el apoyo que tienes por parte de tu familia frente a ese trabajo que, digámoslo, es difícil, ¿no? Y te tienes que alejar un poco de ellos. Sí, es difícil. Por ejemplo, ahora que estoy en Quito y esos están en Guayaquil, a pesar de que estuvieron aquí un mes conmigo. Pero sí, es el sacrificio que uno tiene que hacer, y siempre he recibido el apoyo incondicional de mi esposa, de mis hijos y bueno, de la familia de mi esposa, que son todos de Guayaquil, y de mi familia que vive en Argentina también, mis padres, mis hermanos, que siempre están en continua comunicación conmigo y bueno, siempre tratándome de apoyar y de brindarme todo ese apoyo que a veces cuando uno está lejos necesita, ¿no? Así que siempre, la verdad, no me puedo quejar, al contrario, agradecerles a ellos que siempre me han acompañado en este camino que es bastante difícil, ¿no? Damián, justo nos mencionaste a tu familia que tienes en Argentina, ¿no? Un poco sabemos que tus papás son de allá, tu papá es de Argentina. Mi mamá también. Sí, los dos son de allá. Pero tú naciste acá en Cuenca. En Cuenca, cuando mi papá jugaba en la Liga de Cuenca, un equipo que ahora está en segunda categoría y que en esa época estaba en la Serie B cuando mi papá vino a jugar aquí, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te iniciaste, hiciste las formativas allá en Argentina. ¿Cómo fue ese proceso allá en Argentina, donde sabemos que el fútbol es bastante importante para allá? ¿Y cómo es que te decidiste venir acá a Ecuador y formarte acá también como futbolista? Bueno, en Argentina normalmente cuando uno es jovencito se inicia jugando acá. Bueno, en Ecuador le dicen indoor, en Argentina le dicen papi fútbol o baby fútbol, le dicen, es un fútbol, una cancha un poquito más grande, y generalmente los niños comienzan jugando ese tipo de torneos. Y después ya de ahí, si tú crees que tienes condiciones o quieres jugártela en otro sentido, ya pasas a la cancha de 11, ¿no? Y así fue mi proceso, comencé jugando eso y después hasta que me fui a probar al Club Atlético Banfield en Argentina, y de ahí comencé mis divisiones inferiores, ¿no? Allá en Argentina se hace novena, octava, séptima, quinta, sexta, quinta y cuarta, hasta la reserva. Y en Banfield estuve desde novena hasta sexta división. Después hice un cambio a Independiente de Avellaneda, donde estuve en la quinta división, en la cuarta, hasta la reserva. Y cuando ya era reserva, en el año 2000-2001, decidí decirle a mi papá que me venía para Ecuador para buscar mi posibilidad, ¿no? Me la jugué prácticamente, o sea, tomé una decisión yo. Y mi papá habló con unos conocidos que tenía aquí en Ecuador desde la época cuando él jugaba, y se dio esa posibilidad de venir para acá. Así que, gracias a Dios, me salió bien mi decisión de loco que tomé, pero bueno, le puse mucho entusiasmo, mucho sacrificio para que esa decisión que tomé de venirme solo pueda tener su resultado positivo, ¿no? Una importante carrera, y esa decisión creo que ha tenido frutos, ya que tu carrera es ya bastante extensa hasta este año 2018, que todavía estás en competencia en el clan juvenil, igualmente el paso por Barcelona. Pero conocerte un poco más a fondo como persona, quisiera que nos digas qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te gusta y qué es lo que más odias, digamos, qué es la parte que no compartirías con nadie, que tú te molesta, digamos, en tu vida diaria, qué es lo que te molesta y qué es lo que más amas hacer. Bueno, obviamente amo mi trabajo, ¿no? Siempre he vivido para esto al 200%, siendo un profesional en todo lo que estuvo a mi alcance, ¿no? Hay cosas que a veces no están al alcance de uno y no dependen de uno mismo, pero las que estuvieron siempre, que dependían de mí, siempre las traté de hacer bien, ¿no? Y lo que a uno lo molesta puede ser la falta de frontalidad, a veces la sinceridad de la gente, decir las verdades. Creo que las verdades a veces, como que la gente tiene miedo de decir las verdades, y es al revés para mí. Yo creo que es lo mejor que puede existir, y decir las cosas que uno piensa de frente a la persona que tú crees que se las debes decir, ¿no? Porque si no, después se crean confusiones, se crean, yo no dije esto, pero sí lo dije. Entonces siempre es mejor aclararlo, ser frontal, y que el tema quede ahí para que las partes sean, no tengan inconvenientes y sean claras en lo que piensan y en lo que están haciendo, ¿no? Creo que por ese lado me parece más lo que a uno le puede molestar, ¿no? Que haya más sinceridad, que sea lo que sea, pero a veces, aunque te duela una verdad, es preferible que te la digan, ¿no? Entonces, y no que te digan algo diferente que no es, que es mentira. Entonces, por ese lado va lo que me molesta. Y después, como te decía antes, amo mi trabajo, amo mi familia, y bueno, creo que he hecho una carrera extensa hasta el día de hoy que sigue vigente, y espero terminarla de la mejor manera, ¿no? Ese sería lo que uno tiene como pensamiento final, ¿no? Para la carrera de uno, ¿no? Durante toda esta carrera futbolística que la empezaste desde muy joven, como tú mismo lo dices, no te ha cortado espacios, no tienes tiempo con tu familia como quisieras. Pero además del fútbol, que es tu vida, ¿qué pasatiempo tiene Damián Lanza durante esos pequeños espacios cortos que tienes para disfrutar fuera de las canchas de fútbol? ¿Qué pasatiempo te gusta hacer? Bueno, me gusta mucho lo que es la playa, el mar, me gusta bastante. Me gusta la pesca deportiva también, que la practicaba ya desde cuando vivía en Argentina. Por ahí, como dices tú, los tiempos no son los ideales, pero bueno, trato de darme a veces ese espacio, tanto con mi familia como con las cosas que me gustan. Me gusta mucho el cine también, ir a ver películas, así que son más o menos donde divido mis tiempos, ¿no? Y bueno, también ahora estoy tratando de empezar a estudiar lo que es el curso de director técnico. Estoy viendo eso también para ver ya de si lo puedo comenzar desde este año, para ir ganando tiempo y ya cuando tome la decisión de retirarme ya tener el título en la mano y poder comenzar a trabajar de una vez dentro del fútbol, que es lo que uno quiere aportarle, toda la experiencia que uno ha tenido durante muchos años, poder volcarla a las nuevas generaciones que van a venir el día de mañana de futbolistas, ¿no? Ese sería el legado que yo podría devolverle al fútbol desde mi lugar, ¿no? Damián, ese camino todavía que tú nos comentas, seguramente está muy lejos todavía el hecho de retirarse, todavía tienes muchísimo que demostrar y muchísimo que dar al balompié ecuatoriano. Pero en este caso yo sé que hay muchos hinchas que quizás nos están viendo y quisieran preguntarte, ¿qué siente Damián Lanza o qué sintió Damián Lanza al jugar en Barcelona? Es un equipo donde quizás demostraste muchísimo cariño con la hinchada, donde hubo mucho apego con la fanaticada amarilla. Y seguramente ellos están preguntándose eso, ¿no? ¿Qué significó para Damián Lanza dejar el equipo? Bueno, fue difícil, ¿no? Porque uno, cuando está mucho tiempo en un lugar, siempre lo dije, bueno, lo vuelvo a decir ahora, se genera una conexión muy importante con los hinchas, y ese fue mi caso con los hinchas de Barcelona. Fue mutua siempre la buena relación, el respeto, esa conexión buena que muy pocas veces se da en el fútbol, ¿no? Es rara vez que un jugador lo quieran tanto dentro de un lugar, entonces es algo que uno se va a llevar para toda la vida, ¿no? No es fácil ni ganarse ese respeto ni ese cariño, ni tampoco llegar a lograrlo, ¿no? Porque hay muchos jugadores que tienen buenos rendimientos en otros lugares o en otros equipos, pero no logran esa conexión con la gente, ¿no? Y creo que esa siempre fue una de mis virtudes también, poder relacionarme bien con las personas que en definitiva son las que pagan su entrada, son las que te van a apoyar. Y bueno, yo no coincido cuando el jugador toma mucha distancia con el hincha, para mí es al revés. Para mí el jugador debe ser cercano al hincha, obviamente con las recomendaciones y los respetos necesarios, ¿no? Pero sí tiene que haber esa conexión buena con el hincha, porque ese ida y vuelta yo creo que ayuda muchísimo también al rendimiento de un jugador, a la evolución de un club, de una institución, así que es bueno toda esa conexión que puede haber entre jugador y hincha. El reflejo de esa conexión que tú dices, que tú manifiestas con la hinchada, quizás se fue reflejado con un reconocimiento por parte de la directiva de Barcelona, quien te dio un asiento en el palco de las glorias de Barcelona. ¿Qué sentiste en ese momento? Y bueno, son situaciones muy especiales, ¿no? La verdad que son, es como te decía antes, es como volver atrás y cuando uno era joven y ver que todo lo que uno pensaba el día de mañana se terminó logrando, ¿no? Entonces es una satisfacción muy grande que tener ese espacio. Primero porque es un honor compartir con jugadores que uno dice son glorias de verdad, ¿no? Y que me hayan brindado ese espacio a mí me genera mucho mucho respeto. Es un honor también poder pertenecer a ese espacio que está en ese lugarcito del Estadio Monumental y bueno, es algo que va a quedar para siempre y eso es lo bueno, ¿no? Esa conexión va a estar continuamente relacionada entre Damián Lanza y Barcelona, así que fue muy lindo para mí y para mi familia en ver ese reconocimiento, ¿no? La verdad que, como digo, siempre no tuvimos más que palabras de agradecimiento y bueno, siempre hemos tratado, cuando estuve ahí, de devolver todo eso que me dieron con la demostración como persona, como jugador y bueno, siempre traté de devolver ese cariño de alguna otra manera, ¿no? Para que las cosas sean de lado y lado siempre, ¿no? Damián, durante toda esta carrera deportiva, siempre me he preguntado yo, ¿no? O sea, ¿cómo es la vida de una persona que está dedicada al fútbol? Esos cambios, digamos, drásticos que te toca pasar de un equipo a otro y estás en otro, ¿Cómo llegas a acoplarte? Por ejemplo, estuviste el año pasado con Barcelona y ahora en este año ya estás con Clan Juvenil. ¿Cómo lo tomas? Encontrarte con nuevos compañeros, con nuevos dirigentes, un cuerpo técnico tal vez que es diferente. ¿Cómo lo afrontas esos cambios? Bueno, los cambios son bruscos siempre, ¿no? Tanto para uno como para la familia de uno, ¿no? Pero gracias a Dios cuando me formaron como persona y como futbolista, me enseñaron que esto era parte del fútbol. Entonces yo ya sabía dónde me metía y cómo iba a hacer esto. Más la ayuda que tuve de mi papá, que también fue un jugador profesional. Entonces, como que muchas de las cosas que me iban a pasar, yo ya las sabía de antemano por mi papá, ¿no? Que él también había sido jugador profesional. Entonces tuve una ventajita, digamos, por ese lado, ¿no? Por saber lo que iba a venir. Pero son cambios en los que uno se adapta, son cambios difíciles, porque no todos los lugares son iguales, no todos los compañeros son iguales, no todas las directivas son iguales, entonces uno se tiene que ir amoldando, ir conociendo a la gente nueva con la cual está compartiendo ahora, y ir viendo lo que más nos conviene a todos. Yo desde mi lado, desde que llegué a Clan, si pude ayudar en alguna otra cuestión más allá de mi trabajo como jugador, lo hago, no tengo ningún problema, con tal de que la adaptación sea lo mejor posible para todos, ¿no? Si tengo que aportar desde otro lugar más allá de lo futbolístico, lo voy a hacer, no tengo ningún problema, con tal de que toda la situación esté bien para todos, ¿no? Esa es mi idea siempre, tratar de aportar no solo futbolísticamente, sino también en otras cosas que uno pueda ayudar, por la experiencia que uno tiene, por todo lo que uno ha visto a lo largo de su carrera, por todo lo que ha compartido con muchos equipos y muchos jugadores, muchos técnicos a lo largo de la carrera. Entonces creo que es mucho lo que uno puede aportar, es mucho lo que uno puede opinar, y bueno, siempre con el afán de sumar, ¿no? Nunca de restar, siempre para ir para adelante. En la cuestión, digamos, del clima, del tema altura, el tema que nivel del mar, todos los equipos que has estado, por ejemplo, pasando del Manta, digo, estuviste antes en el Cuenca, en un frío terrible, donde la altura y todo, y pasas a un equipo después a nivel del mar, ¿qué tal esos cambios? Bueno, cuestan. Yo pensé que me iba a costar un poquito más, porque como estuve 7 años seguidos en la costa, desde Manta y después todo lo de Barcelona, pensé que me iba a costar más, pero me adapté bastante bien. Me costó la primera semana, por ahí, el tema del oxígeno, del aire. El primer día que me hicieron correr en el Parque Metropolitano, pensé que me moría, pero bueno, después de ahí me sentí cada vez mejor, hasta el día de hoy que ya estoy bien adaptado, y bueno, sobre todo a veces pasa más que por un tema de adaptación, pasa por la voluntad que le ponga cada persona, ¿no?, a las cosas, ¿no? Y yo lo veo siempre desde ese lado, ¿no? Puede haber alguna dificultad, pero si tú le pones ganas y voluntad, como que pasa desapercibido y no te das cuenta realmente ni cuando ya te adaptaste, como que sigues como si nada, ¿no? Damián, ¿cómo se vive un camerino? ¿Cómo tú viviste 2 finales con Barcelona? ¿Las conquistaste 2 finales con Barcelona? Después estuviste en el camerino, más bien en Copa Libertadores, donde se pudo llegar, se quedó con ese sabor de que se pudo conseguir algo más. ¿Cómo se vive ese camerino adentro, con los jugadores, con esa presión quizás de la hinchada, queriendo más logros, queriendo conseguir más cosas, y ustedes queriendo también conseguir los mismos logros? Bueno, Barcelona es así. El día a día en Barcelona es exigencia todos los días, es exigencia pura. El hincha no le importa si es amistoso, si es copa, si es campeonato local. El hincha barcelonista va a querer que tú ganes. Que tú ganes, esa es la exigencia normal de un club grande como Barcelona. Y los que estuvimos ahí, los que están, que siguen estando, que están hace mucho tiempo, hemos logrado entender que era así, ¿no? Porque mucha gente que está en un lugar no comprende que es así y tiene muchas dificultades para adaptarse a eso. Pero nosotros, los que estuvimos, más los que están, siguen estando ahora, sobre todo los más grandes, han logrado comprender eso, tienen un sentido de pertenencia con el club. No es que son solo jugadores del club, se sienten parte del club. Matías Oyola, el Quito Díaz, todos los más grandes que están hace un año, y los más jóvenes han aprendido de eso, ¿no? Que no es solo jugar en Barcelona, es sentirse parte de Barcelona. Entonces cuando tú te sientes parte de, ya es diferente, porque no eres solo un jugador, eres como alguien más que está en el club. Entonces, sumando esas dos cosas, siendo el jugador y sintiéndote parte de, creo que eso hace que el, que la ecuación entre las dos cosas logre que Barcelona en los últimos años siempre esté ahí peleando todo lo que juega, ¿no? Y no es común y no es normal que un equipo durante tantos años esté siempre ahí. Quiere decir porque han entendido y han comprendido esto que te estoy explicando, ¿no? Claro, hay algo que se está haciendo bien, ¿no? Y además del, como tú dices, se están acoplando muy bien los jugadores, cada uno de los que va llegando se va sumando bien, están conformando una familia. Pero en este caso, ¿cómo se vive, ya hablando estrictamente de partidos, ¿no? ¿Cómo se vive un clásico? Bueno, los clásicos son siempre aparte, son diferentes. No importa en qué posición vengan los equipos, cómo van, si va uno más arriba, otro más abajo. Es un partido aparte que es el momento ese nada más. Y se vive una semana previa especial donde se habla mucho, donde se explica mucho, se recuerdan clásicos anteriores. Y bueno, a mí me tocó jugar 5 clásicos en total, 2 oficiales y 3 amistosos, de los cuales tuve la bendición de no perder ninguno. Entonces gané 2 y empaté 3. Y bueno, tengo una buena experiencia en ese sentido a mi favor, ¿no? Pero más allá de eso, son lindas sensaciones, son cosas que no te olvidas más, porque son partidos únicos, recuerdos únicos. Así que son sensaciones muy especiales, las previas, el día del partido, cuando vas llegando al estadio, cuando sales a calentar, que ves tanta gente en el estadio, sea de visitante o de local. Así que son experiencias que también te suman muchísimo para la carrera, ¿no? Justo, Damián, hablando de clásicos, el rival más fuerte en este tema, digamos, Emelec, fue el equipo con el que empezaste acá jugando en Ecuador. Sí, yo llegué en el año 2002 a Ecuador por intermedio de Omar Quintana, que fue el presidente de Emelec hace muchos años, porque él lo había tenido a mi papá como jugador cuando él era presidente de un equipo 9 de octubre de Milagro. Entonces, por ese conocimiento entre mi padre y él, fue el que me trajo en el año 2002, donde estuve en la división sub-20, que sería la reserva el día de hoy. Un año, 2002, 2003 fui a jugar segunda categoría, ahí mismo en Guayaquil, Panamá se llamaba el equipo. Y de ahí ya él se retiró de la dirigencia, tuvo un problema familiar con el fallecimiento de su hija. Y me entregó el pase y ahí yo fue cuando me fui a Cuenca. Y de ahí ya comencé de largo en lo que es el tema profesional, ¿no? En el Cuenca, bueno, fuiste campeón en Emelec, lamentablemente por ahí no jugaste los partidos que se debieron. En el Cuenca también fuiste campeón, haciendo unos buenos partidos. Y Barcelona, obviamente, 2 campeonatos. ¿Con cuál campeonato te quedas? Creo que todos tienen su grado de importancia, ¿no? No me podría quedar con uno en especial. Yo creo que el año 2004 fue muy especial para mí, porque yo cuando fui a Cuenca estuve 15 días a prueba, porque ellos estaban Javier Klimovich y Carlos Morán, y necesitaban un tercer arquero, y me estuve probando yo con otros chicos más, hasta que determinaron que me quedaba yo, y bueno, después se dio una situación especial, que no pudo jugar Carlos Morán, y Klimovich estaba expulsado, y me tocó debutar en el Cuenca, y ahí comenzó mi carrera realmente, donde tuve un inicio muy fuerte, muy potente, y donde generalmente no se da eso en el fútbol, se da un proceso más lento, para los jugadores que inician, pero lo mío fue como que de una, así, ¡fuf!, para arriba. Entonces, empezar a jugar con 8 partidos como profesional, ya me convocaron a la selección ecuatoriana, después vino la Copa América, vino el campeonato con el Cuenca, o sea, todo en un mismo año, cuando yo recién empezaba a ser profesional. O sea, que imagínate para un joven que le pasen de golpe todas esas cosas, tampoco es fácil, ¿no? Gracias a Dios siempre tuve a mi padre que me aconsejaba mucho, gente, me rodeé de buenas personas que me ayudaban. Entonces pude asimilar bien eso. Quizás a otro jugador en mi caso le hubiese pasado factura todo ese tipo de cosas que te dan de golpe, ¿no? Porque no es fácil para un jovencito tener todas esas cosas de golpe, ¿no? Entonces, pero la asimilé bastante bien, fui aprendiendo, siempre fui una persona de escuchar bastante, de ver ejemplos de personas más grandes. Y bueno, traté siempre de sacar lo mejor para el beneficio mío personal, ¿no? Para yo seguir aprendiendo, ¿no? Pero los 3 títulos, porque el de Barcelona, el primero también, Barcelona no venía hace 14 años sin salir campeón. El Cuenca es el único título que tiene en su historia. El 2016 pudimos repetir con la vuelta de algunos jugadores como el Quitu Díaz, que volvía después de algún tiempo. O sea, siempre en cada título se dio algo especial en el momento, ¿no? Que hacía que el título tenga un aliciente o un condimento especial. No podría elegir uno porque los tres son importantes para mí, ¿no? Toda esta trayectoria, y como tú mismo lo dices, es difícil quedarse con un solo campeonato de los que has logrado. Pero en esta carrera de guardameta, digamos, de jugador de arquero, ¿cuándo nació ese cariño por ser arquero? ¿O fue algo que ya lo tenías previsto desde Argentina y dijiste, no, yo vengo acá para ser arquero? Bueno, esto comenzó en Argentina. Como ustedes saben, yo me nací en Ecuador, pero me crié en Argentina. Y lo contrario de mi papá, porque mi papá era un goleador, un número 9, y un hijo que le salga arquero es medio complicado, ¿no? Pero bueno, así se dio porque tengo un primo más grande en Argentina que tiene 2 años más grande que yo y él era arquero y un día lo fui a ver jugar a él un torneo normal de jóvenes y me gustó mucho lo que vi, me llamó mucho la atención y le empecé a decir que me enseñe. Así que él me enseñaba algunos tips, algunas cosas y después cada vez que jugaba ya en campeonatos míos con mis categorías me ponía solo en el arco porque ya era algo que me gustaba. Después con mis amigos sí molestaba y jugaba al medio, no tenía problema, pero ya cuando eran partidos en serio me gustaba atajar, ya era un gusto que ya le tenía el gusto al arco, ¿me entiendes? No es que me mandaban obligado, lo hacía porque realmente me gustaba a mí, entonces eso fue más o menos como comenzó todo por culpa de mi primo Gonzalo. Damián, ¿qué te decía ya tu familia cuando ya empezaste a interesarte a querer atajar, a querer estar dentro de la cancha, a querer estar debajo de los tres palos? ¿Te apoyó siempre? Bueno, tu papá obviamente, porque como es futbolista, también quería lo mismo que él, ¿no? ¿Te apoyaron siempre? ¿Siempre sentiste ese apoyo de parte de tu familia? Sí, siempre estuvieron pendientes. Por ejemplo, siempre normalmente los padres de familia trabajan, o sea, el hombre de la casa trabaja. Y mi mamá era realmente la que nos acompañaba a mí, a mi hermano, a todos estos torneos de infantiles, juveniles. Por eso es que siempre la molestamos a mi mamá y le decimos, tú te conoces todas las canchas del fútbol argentino, las de primera, las de la B, las de la C, más todas las juveniles y formativas, porque de verdad ella era la que nos acompañaba a los partidos, ¿no? Entonces, ese también fue una forma también de hacer valer, el que yo llegué a ser jugador profesional fue una forma de hacer valer todo el esfuerzo que hicieron mis padres. Porque por más que mi papá no podía ir, yo sabía que él estaba haciendo algo para que yo pueda ir. Y mi mamá era la que nos acompañaba, entonces también yo tenía que valorizar ese esfuerzo que ellos tenían cada vez que yo iba a entrenar donde me tocaba estar, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Hubiese sido una falta de consideración y de respeto de mi parte no valorizar el esfuerzo que hacían mis padres, ¿no? Capaz que después no sé si hubiese sido futbolista o no, porque a veces la vida te da esas cosas, ¿no? Pero por lo menos quedarme tranquilo en el sentido de que yo dignificaba lo que mis padres hacían poniendo todo mi esfuerzo, ¿no? No que iba y me daba lo mismo, ¿no? Entonces siempre tuve el respaldo, hasta ya después que comencé a jugar como profesional, siempre la familia y los amigos, por más que están en Argentina, están siempre pendientes, me escriben, están pendientes ahora de Clan Juvenil también. Entonces, todo el mundo está pendiente y siempre deseándome lo mejor porque saben que este camino fue muy largo y que ellos también estuvieron viendo todo este proceso desde que comencé hasta el día de hoy que tengo ya, voy a cumplir 36 años. ¿No? Esta larga trayectoria, también estuviste jugando para equipos de Italia. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo la viviste? ¿Y cuál fue el motivo para decidirte y viajar para allá y jugar para esos equipos? Bueno, el motivo siempre el jugador de fútbol cuando juega en su país natal o de donde surge, tiene ese pensamiento de estar en su selección de su país, de emigrar al fútbol extranjero, porque siempre es para mejor, ¿no? Uno busca lo mejor siempre. Pero bueno, había jugado en Aucas, estaba entrenando con el Nacional acá en Quito y bueno, salió esa oportunidad de Italia. Como yo tengo pasaporte italiano también por parte de mis abuelos, es mucho más fácil así porque no ocupas el cupo de extranjero teniendo ese pasaporte. Eres un italiano más. Entonces, eso también, el pasaporte comunitario es una ayuda bastante importante cuando vas a jugar a Europa, porque no ocupas un cupo, ¿no? Entonces, se dio esa oportunidad al equipo de la Serie B, Arezzo, donde estuve 6 meses, desde enero, finales de enero hasta junio. Y después estuve esperando 1 o 2 meses más, hasta agosto, que se dio la posibilidad de ir al Genoa, que cuando yo estuve en el Arezzo, en la Serie B, ese año había estado en la B el Napoli, la Juventus y el Genoa, que fueron después los 3 que ascendieron. A la Juventus la habían bajado por el problema de corrupción, entonces ese año jugó en la B la Juventus. Y el Arezzo estaba en la B también. Entonces, al año siguiente suben los 3 y ahí el Genoa fue que me termino yendo al Genoa, que ya estaba en la Serie A para el año siguiente. Y fue una experiencia buena, porque uno tiene la imagen de Sudamérica, pero al irte allá ves cómo la piensan ellos también, ¿no? Uno tiene una visión diferente a la que tienen ellos, ¿no? Entonces es bueno a veces cruzar el charco para ver cómo la ven los demás, cómo la piensan los demás, y no quedarse con una imagen sola, ¿no? Entonces son todas experiencias que te sirven para entrenar, con los compañeros que compartes, con la gente que entrena dentro del club, desde el utilero hasta los médicos. De cómo es el profesionalismo a nivel de Europa, que es mucho profesionalismo, los jugadores viven metidos en su trabajo al 2000%, entonces, y bueno, son todas experiencias que te sirven muchísimo, muchísimo, muchísimo, la verdad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Damián, ¿de chico te imaginaste o quizás pensabas llegar a ser lo que estás, eres ahora? Estás, digamos, en el tope de tu carrera, has pasado por grandes equipos, has conseguido títulos. ¿De pequeño siempre soñaste con eso? O sea, yo siempre lo que le cuento a las personas, le digo que yo mientras corría y entrenaba, a veces en algún momento de alguna semana o de algún día, indiferentemente que sea el día, no recuerdo tampoco exactamente, pasaron muchos años, pero siempre me acuerdo que yo tenía un pensamiento mientras estaba entrenando, decía, yo no sé si iba a ser jugador profesional o no, yo lo que decía es que quería una sola oportunidad nada más, al menos una, y que esa una que yo tenga la iba a aprovechar. Ese era mi pensamiento que yo tenía, ¿no? Yo no decía, yo voy a llegar, yo voy a tener jugador profesional, voy a tener esto, lo otro, no. Yo pensaba, quiero una oportunidad, pensaba en mi interior, ¿no? Quiero una sola oportunidad, quiero una. Hasta que esa oportunidad llegó en el Cuenca y cuando llegó, la aproveché al máximo. Porque siempre pensé eso, y me enseñaron eso, que a veces una oportunidad, no a todos les pasa el tren, porque hay gente que no coincide con la frase que el tren pase una vez sola. Y es verdad, por ahí no pasa una vez sola. Por ahí para algunos les pasa dos o tres veces. Y quizás tampoco la aprovechan. Pero la mía pasó esa vez y yo me agarré como pude y bueno, la traté de aprovechar como pude, ¿no? Ese era mi pensamiento siempre, ¿no? Que te lo estoy contando ahora y bueno, a la gente que nos está escuchando, ¿no? Yo que mi interior decía una oportunidad, decía yo, una, y la pensé siempre así hasta que llegó un día y bueno, estuve listo para agarrarla, no soltarla más y bueno, quedarme ahí para siempre, ¿no? Y sin duda que no la dejaste pasar. ¿Te sigue gustando como al principio el fútbol? Sí. Obviamente hay cambios, ¿no? Desde cuando uno es joven y amateur todavía a cuando uno es profesional, ¿no? Ya cuando eres profesional tienes otras responsabilidades. Hay gente que continuamente te está observando, te están criticando, te están analizando. Entonces ya, a pesar de que uno ama de la misma manera esta profesión, también sabe que hay otras cosas que antes, cuando uno comenzó, no existían. Entonces, todo es un proceso, todo es una adaptación, todo es ir aprendiendo. Hay que saber escuchar también, a veces las críticas malas también te sirven para aprender, no hay que pensar que lo malo no te sirve para aprender, a veces de lo malo sacas más cosas positivas que de lo bueno mismo, entonces es muy complejo, es algo que no es un solo tema en el fútbol, son varios temas acumulados en una misma situación, que tú debes saberlos entender, debes saber jugar el juego también, porque la prensa es parte del fútbol, y hay que saber jugar ese juego, ¿no? Así como la gente de televisión y de farándula sabe jugar su juego y saben a lo que se meten, dentro del fútbol pasa lo mismo. Tienes que saber dónde te metes, a qué juego estás jugando y saber que va a haber mucha gente que siempre va a estar hablando, ¿no? Entonces, lo importante es que uno aprenda de todas esas cosas, ¿no? Y saque lo mejor para la carrera de uno. Sin duda, como tú lo dices, de las críticas uno va cogiendo lo bueno para superarse. Hablemos un poco ya de esta convocatoria que ya recibes de la selección ecuatoriana para la Copa América y después también estuviste en el 2006 con la selección igual en el Mundial. Toda esa experiencia, ya nos habías comentado un poco que con el Cuenca todo se fue dando las cosas, fue surgiendo. ¿Cómo viviste esas dos convocatorias? La verdad que la primera la recuerdo mucho, me habían avisado que me estaban observando, pero tú no te das cuenta hasta que te llega la notificación de la federación y ves convocados a la selección nacional, entonces eso es impagable, son cosas que no tienen explicación, porque uno lo que siente en ese momento es demasiada felicidad, porque te acuerdas de todo lo anterior que te tocó pasar para llegar a esa situación, entonces hasta el día de hoy tengo guardadas todas mis convocatorias porque yo se las pedía al club donde estaba cuando me llegaban y las tengo todas guardadas como recuerdo, ¿no? Porque es algo muy importante, es un lugar muy difícil para llegar, entonces me acuerdo que fue para dos partidos de eliminatoria contra Bolivia y contra Colombia, si mal no recuerdo, que fueron los dos partidos en casa de local. Con Colombia empatamos 0-0 y a Bolivia le ganamos. Entonces fueron mis dos primeros partidos como jugador de selección ecuatoriana y bueno, también una experiencia inolvidable. Después el Mundial, ni que hablemos. También escuchar tu nombre en la nómina de un Mundial es algo que no te olvidas nunca, ¿no? Son situaciones que van a perdurar siempre y bueno, un Mundial es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista profesional, ¿no? Más de eso no existe, creo. Un Mundial de fútbol es el tope para un jugador profesional. El que pueda estar en uno, en tres, en cuatro es lo máximo, ¿no? Más que un club, más que una Copa Libertadores, más que estar en un Mundial como jugador de fútbol es lo máximo. Sea que te toque jugar o no, estar en esa situación y vivir el día a día dentro de una Copa del Mundo es inexplicable. Es difícil comentarlo o contarlo porque eso se siente ahí en el momento, ¿no? No sabes muchas veces cómo explicar ciertas cosas que le pasan a uno en el momento. Simplemente las vives y estás ahí y tratas de sacarle el mayor rédito. Aparte fue una selección de Ecuador que tuvo un gran desempeño, llegando hasta octavos de final. Entonces no es poca cosa, no fue algo desapercibido. Así que fue un grupo muy bueno de Ecuador que logró conseguir esa clasificación a octavo de final, haciéndole un gran partido a Inglaterra prácticamente de igual, ¿no? Entonces son cosas que la gente recuerda bastante, ¿no? Damián, ¿alguna anécdota en el Mundial? ¿Con algo que te hayas quedado y que quieras contarle a la gente que nos está viendo en este momento? Sabemos que hay muchos, ustedes así como futbolistas, a veces hay bromas que se hacen, hay cosas, hay la joda que hasta que hacen dentro del camerino, pero algo que puedas compartir con nosotros. No, hay muchas, desde cruzarte con jugadores estrella o jugadores a nivel mundial, como el tema de los estadios, ¿no? Te sorprende, me sorprendía mucho los estadios nuevos, lo que tenían dentro de los camerinos, además de las duchas para bañarse, tenían piscinas tanto de frío como calor para la recuperación de los jugadores ahí mismo una vez terminado el partido, las instalaciones, o sea, todo muy profesional, todo a un nivel inimaginable de calidad, ¿no? Siempre está lo mejor de lo mejor, ahí te brindan lo mejor de lo mejor, entonces te sientes como un rey estando en ese lugar, ¿no? Porque te dan lo mejor que puede recibir un futbolista, ¿no? Tanto de lo futbolístico como de todo lo que es logística, canchas de entrenamiento, estadios, atención. Entonces, y después, bueno, una anécdota que siempre la conté en muchas entrevistas, que cuando terminó el partido contra Inglaterra, estábamos ahí un poco todos cabizbajos porque habíamos sabido que supimos hacer un gran partido, entonces nos quedamos con esa sensación de que podíamos un poquito más o podíamos haber pasado. Y entró David Beckham al vestuario y saludó y le dio la mano uno por uno y nos felicitó hablando en español, porque en esa época él jugaba en el Real Madrid, entonces hablaba bien en español y nos dijo que nos felicitaba por el partido que habíamos hecho. Entonces no es poca cosa viniendo de él. Entonces quiere decir que todas esas cosas que hicimos en ese momento fueron muy buenas, ¿no? Para que una persona venga y te las diga de un jugador de esa índole, ¿no? Entonces, y son experiencias que te quedan, ¿no? Porque si tú dices David Beckham con todo lo que era, tuvo la humildad de hacer eso, entonces, ¿qué queda para los demás, no? Tendríamos que ser el triple de humildes, ¿no? Entonces todas esas cosas sirven como ejemplo para que las personas y los jugadores mismos vean que cómo se debe desenvolver la gente y cómo debe ser la gente con las demás personas. Tiene que tener mucha humildad la persona. Tú ya tienes una trayectoria larga en el fútbol, pero a pesar de eso, de que tú ya hayas alcanzado muchas glorias, muchos campeonatos, muchos triunfos, siempre uno tiene a alguien como a quien seguir, ¿no? ¿Quién es tu personaje a seguir o en el campo deportivo? Bueno, en lo personal, mi papá, porque además de ser futbolista, me enseñó muchas cosas en el índole de persona a persona, ¿no? Por eso yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero muy difícilmente me equivoque en el tema de persona a persona, ¿no? Soy muy correcto en el tema de respetar y de ser humilde con los demás, entonces gracias a mi padre que me lo enseñó. Y después en lo deportivo, bueno, siempre me acuerdo, comencé viendo a Peter Schmeichel, el dinamarqués que atajaba en el Manchester United, y bueno, y después Buffon, Casillas, son los arqueros que hasta el día de hoy siguen vigentes y son los que han estado, Oliver Kahn, que son de mi época más o menos y los que uno miraba cuando uno era más joven, ¿no? Son esos tres o cuatro referentes de arqueros que en esa época donde yo era joven lo que más se observaba era la liga italiana, la liga de Inglaterra, por ahí la española todavía no estaba muy bien como está en los últimos años, ¿no? En esa época que yo vivía en Argentina se transmitía mucho fútbol italiano y fútbol inglés, entonces por ahí me referencio con esa clase de arqueros, ¿no? Bueno, cambiando un poquito de tema, tú nos comentabas que tienes dos hijos, tal vez también les inculcas esto del deporte o prefieres que ellos vayan decidiendo lo que les guste. Bueno, siempre le cuento a la gente que mi papá nunca nos obligó, ni a mí ni a mi hermano, a que jugáramos al fútbol. Simplemente nos dijo que lo que decidamos hacer, lo hagamos con responsabilidad y bien hecho, porque si no, no valía la pena, ¿no? Pero no es que nos obligó ni nada. Entonces, a mis hijos lo que le inculco es hacer deporte, más que nada por un tema de salud, ¿no? Que ayuda bastante el deporte, sea cual sea el deporte. Después, si mi hijo Luciano quiere ser futbolista, yo lo apoyaré, le daré los mejores consejos y todo, pero no es que lo voy a obligar, también dependerá del gusto de él, de las ganas de él. Y bueno, mi hija Martina va a clases de ballet ya desde que tiene 4 años, entonces ya tiene como 4 o 5 años yendo a clases de ballet. Entonces, más que nada el deporte por un tema de que no haya un que no sea sedentaria la familia, la gente. Yo creo que Ecuador ha mejorado mucho en los últimos años en ese sentido. Por ahí antes no había tanta afición por el deporte, pero ha ido mejorando. Y bueno, tú ves ahora la gente que hace ejercicio, hace bicicleta, va a caminar o trota, o hace crossfit o va al gimnasio. Entonces, por ahí cuando yo llegué en el 2002 a Ecuador no veía tanto eso. Veía como que a la gente no le interesaba el deporte o no le gustaba. Y eso ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Y hasta el día de hoy que tú ves que la gente sí tiene un poco más de incidencia en lo que es el deporte. Pero a mis hijos yo los voy a apoyar en lo que ellos decidan y bueno, como padre, antes que como una obligación que tiene que ser así sí o sí, ¿no? Damián, bueno, sí, nosotros en el borde del campo lo hemos palpado, en este caso con los deportistas de concentración, el empuje, el ñeque que le ponen en cada entrenamiento para poder llegar a las competencias que tienen durante el año. Pero en este caso yo me quisiera ir un poquito más. Tenemos varias anécdotas para preguntarte más bien. Hay una que se me vino ahorita a la cabeza, que es el gol de arco que le hiciste a Liga de Quito. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, ese día fue un miércoles de noche, de abril, no me acuerdo la fecha exactamente ahora. Era mi tercer partido como profesional, porque yo había debutado con Macará en Ambato, después jugué contra Barcelona en Cuenca, y después vino este tercer partido mío como profesional. Tenía recién mis dos partidos anteriores a ese. Y fue una noche especial, porque Liga en esa época tenía un excelente equipo, y bueno, nosotros estábamos muy bien también, pero ese día era un partido difícil. Y bueno, ese día me acuerdo que Liga atacaba bastante y bueno, yo cada vez que trataba de sacar del arco intentaba que la pelota vaya lo más lejos posible para que Liga retrase su ataque hasta llegar a mi arco, ¿no? Esa era mi idea. Y en uno de esos saques, fue que hago un saque bastante largo y bueno, ahí hay una confusión entre un defensor de Liga y el arquero y la pelota pica y como estaba media mojadita por encima de la cancha, la pelota pica y pasa por arriba al arquero. Pero en el momento no me di cuenta, sinceramente, cuando uno está en la cancha. Algunos compañeros me vinieron a abrazar, todo, pero no te das cuenta porque estás concentrado en lo tuyo. Entendí la dimensión de lo que había pasado cuando llegué después al hotel, porque como era un miércoles de noche no nos pudimos regresar ese día, volvimos a Cuenca el jueves siguiente a la mañana. Nos quedamos en el Hotel Tambo Real, recuerdo, aquí en Quito. Y cuando llegué al hotel, creo que me bañé, teníamos que bajar a comer y no podía bajar a comer porque el teléfono de mi habitación sonaba constantemente, de radios de Guayaquil, de todo el lado me llamaban a querer conversar conmigo, más el otro día jueves, que fue peor ya cuando estaba en Cuenca, ¿no? Que me llamaban todo. Pero no te das muy cuenta porque estás enfocado en lo tuyo, ¿no? Capaz que yo lo veía como algo normal, que era parte de mi trabajo, y las demás personas desde afuera lo veían como algo insólito, ¿no? Pero creo que me di cuenta al otro día, porque jueves en la tarde yo descansé en la mañana, o creo que llegamos, hicimos un regenerativo, un trotecito, y nos fuimos cada uno a la casa y después en la tarde yo fui a un shopping que queda ahí cerca del estadio de Cuenca, el Alejandro Serrano Aguilar, y me acuerdo que entro al baño, era el patio comida, entro al baño y cuando salgo del baño, que es una anécdota también, toda la gente que estaba en el patio comida me comienza a aplaudir. Entonces imagínate, yo no, primero que no me esperaba, y segundo que yo era muy joven, yo tenía, recién había cumplido 22 años, para un arquero es una juventud, es muy pronto, entonces todas esas cosas son las que no las entendía yo, ¿no? Porque decía, ¿por qué me está aplaudiendo de la gente, no? Yo estoy jugando al fútbol nomás. Pero sí, me acuerdo de esas cosas y bueno, fue un día especial, ¿no? Porque uno no se da cuenta, pero de la demás gente te hace darte cuenta. Entonces, me acuerdo de esas dos anécdotas que me tocó pasar en el hotel y después cuando regresamos a Cuenca. En ese aspecto, como tú lo comentas, la cuestión es de que tú todavía no lo dimensionabas, todavía no sabías de lo que se trataba, tal vez porque tú todavía estabas jugando solo, decías, estoy jugando al fútbol y nada más. Pero ahora que tú ya tienes una edad ya, digamos, más madura, digamos, que en esa época, ¿cómo lo entiendes ahora tú, esa dimensión de que te hayan aplaudido, de que la gente te haya estado llamando para conocer eso? Y ahora tú también dices, ¿no?, que el hincha también debe estar a la par con el jugador. ¿Cómo lo tomas ahora ya con esta madurez ya? No, con total normalidad, ¿no? Pero igual me sigue sorprendiendo porque nunca piensas que es tanto, ¿no? Siempre piensas que es menos. Entonces, por ejemplo, la segunda fecha de la Serie A fui a ver el Barcelona Técnico Universitario Ambato. Justo había coincidido que nosotros con Clan habíamos jugado un amistoso el día sábado, entonces dije a mi familia, quedémonos en Ambato para el otro día ir a ver a Barcelona. Y bueno, fui al hotel a ver a mis compañeros el sábado previo y después el otro día fui a la cancha. Y impresionante la gente de Barcelona conmigo, ¿no? No me podía ir a mi casa de lo que me tenían ahí agarrándome. Y entonces, tú piensas que hiciste algo bueno, pero nunca dejas de pensar que es tanto, ¿no? Y la gente de Barcelona cada rato me lo hace recordar que es así en verdad tanto, ¿no? Hasta el día de hoy me siguen escribiendo por redes sociales, me agradecen. Para un jugador de fútbol que venga una persona y te diga, gracias Damián por todo, ¿qué más puedes pedir a la vida, ¿no? ¿Qué más que le puedes pedir a la vida? Porque que un hincha venga y te diga gracias quiere decir que tú que hiciste cosas buenas, que dejaste una buena impresión, que tu imagen siempre fue buena, que trataste de aportar desde el lado que tuviste, tanto como para jugar como cuando no te tocaba jugar. Entonces, ese gracias que te da una persona en la calle significa bastante, al menos para mí significa bastante, y mi familia también es consciente de eso, y nosotros somos más que agradecidos con ese respeto que la gente me tiene, ¿no? Que la gente me tiene. Sin duda, igualmente un agradecimiento más a ti por brindarnos este tiempo y este espacio para poder conversar y que la gente sepa esa parte fuera de lo futbolístico, quién es Damián Lanza. Hablando de esto de la hinchada, como tú mismo nos comentas, estás agradecido con todos ellos. Y viene también la anécdota de cuando te bajaste con toda la hinchada, con el bombo también a apoyar a la gente de Barcelona. ¿Qué tal esa experiencia o por qué la decisión de dejar todo atrás y me voy con ellos? Bueno, el tema del bombo también fue una anécdota, ¿no? Empezó en el año 2012 cuando volvimos de Cuenca de ganar la primera etapa en un partido muy sufrido ese día, me acuerdo. Estábamos peleando con Independiente del Valle y con Liga de Loja, que andaba bien en ese momento. Y bueno, a pesar de que perdimos, por el resultado que se dio en otra cancha, terminamos siendo primero del grupo, de la primera etapa ahí. Y bueno, me acuerdo que llegamos a Guayaquil, hubo un paseo por toda la ciudad, y Barcelona hace mucho tiempo que no estaba tan bien, y bueno, por ahí, ese día no sé si hubo el bombo, pero como que ahí empecé a ver que había mucha gente con bombo, esa cosa, hasta el final del campeonato, que ahí sí, cuando vamos a hacer el recorrido por todo Guayaquil, una persona que estaba abajo del bus me pasa un bombo, y de ahí comenzó, ¿no? Y quedó esa imagen del bombo, pero siempre por una cuestión de molestar y también de ser normal, porque yo le cuento a la gente, yo cuando era pequeño vivía en Argentina, soy hincha de Banfield, ¿no? En Argentina. También me tocó la época de ir al estadio, de estar ahí en la general. Entonces, el jugador, por más que sea jugador, todavía tiene algo de esa, o yo trato por lo menos de mantener eso que en los inicios míos los tuve, ¿no? De ir a la cancha, de ver fútbol, de gritar por mi equipo. Y por más que sea jugador ahora, no me puedo olvidar de eso. Tengo que seguir manteniendo esas cositas que también me hacen mantenerme vivo dentro del fútbol, ¿no? Si yo perdería todas esas pequeñas cosas, no me sentiría bien seguramente y tomaría la decisión de retirarme, ¿no? Antes, pero trato de que esas cosas pequeñas sigan manteniéndose vivas para yo también seguirme sintiendo vivo aquí dentro del fútbol. Esa es la idea siempre, ¿no? Y además que eso es un tema simbólico, porque dentro de Barcelona a ti era el que te decían el jugador 12, pero no era por el... Bueno, en Argentina vemos que el jugador 12 es la hinchada de Boca, por ejemplo. Acá eras tú el jugador 12 porque era el que metía el bombo, el que era el que estaba apoyando siempre, el que cuando le tocaba entrar a jugar lo hacía de la mejor manera, atajaba penales. Y a eso, cuando atajas penales, quiero ir a una anécdota que creo que a todo el barcelonismo que nos está viendo en este momento le llena, que fue el penal que le atajaste a Alemán en una goleada de 5-0 frente a Liga, después de toda esa polémica que surgió en torno a él. Sí, bueno, siempre fue... Le explico a mucha gente, ¿no? Yo soy una persona que no me dan lo mismo las cosas, o sea, creo que no le puede dar lo mismo a una persona cualquier tipo de tema, ¿no? Entonces, por eso se me veía a mí siempre, a pesar de que no jugaba, alentando, apoyándome o discutiendo con un árbitro, pero siempre en el buen sentido, porque yo quería que mi equipo gane, ¿no? Entonces, yo no me podía quedar en la banca de brazos cruzados y simplemente viendo el partido, porque no soy así primero, y segundo, no puedo dar esa imagen o esa impresión de que las cosas me dan lo mismo. Ah, si el equipo pierde bien, si el equipo empata bien, y si pierde y gana también, es todo lo mismo. No es así. Yo no soy así. A mí me gusta que las cosas tengan su importancia, que se le dé validez a las cosas, y por eso se me veía muchas veces, aunque no jugaba, en ese aspecto, ¿no? Apoyando siempre, tratando de ser un aporte más dentro del grupo. Justo escuchaba una entrevista de Guardiola hace poco con un periodista argentino, y Guardiola en un momento le dijo al periodista, le decía, los equipos campeones son los que tienen como suplentes buenas personas, le dijo. Si vos tienes suplentes que no son buenas personas, seguramente ese equipo no va a conseguir nada. Y bueno, estamos hablando de una persona que tiene una capacidad y es reconocido al nivel mundial, y si lo dice eso es porque debe ser así, más lo que uno comprobó dentro del fútbol también personalmente. El penal, atajaste muchos penales, pero creo que ese penal específicamente la gente de Barcelona lo gritó como un gol. Sí, fue un día muy especial. Siempre los partidos contra Liga de Quito son especiales para ambos clubes. Pero siempre para mí era, los partidos que yo jugaba eran el doble de especial, porque al no jugar tanto, cada vez que a mí me tocaba, yo lo vivía como que si fuera la final del mundo, porque para mí, que no jugaba muy seguido, era el triple todo, tanto a favor como en contra. Yo me imaginaba cosas a favor mío, en contra mío. Entonces creo que Banguera era un partido que había habido fecha FIFA y algunos jugadores de Barcelona no estaban, y me tocó jugar a mí. Barcelona decidió jugar igual, no suspendió el partido. Y bueno, me acuerdo del primer tiempo, después, aparte con el aliciente de la lluvia también, que se largó a llover, entonces, y veías que caía uno, otro gol, hasta que encima se da esa situación del penal, estadio lleno, más o menos a Brian yo lo conocía, de haberlo tenido como compañero. Y bueno, se dio esa situación a favor mío, que la pude tapar, y bueno, todo el barcelonismo recuerda bastante esa situación, ¿no? Por todos los problemas que había tenido, más que nada, Brian con el club, no era un tema de nosotros. Nosotros a Brian lo conocemos como persona, y eso a nosotros nos basta, ¿no?, para poder saber cómo es él, pero eso ya fue un problema externo a nosotros, que fue entre él y Barcelona y Liga, y no sé, no puedo opinar más porque no sabemos nosotros realmente cuál fue todo, ¿no? Pero bueno, se dio así a mi favor, y bueno, más o menos lo conocía, cómo pateaba, y traté de intuir en el momento lo mejor que pude, ¿no? Capaz que podía haberla cambiado y me engañaba, ¿no? Uno nunca sabe en el fútbol lo que puede pasar, pero se dio así a nuestro favor. Fue un partido especial, que a Barcelona también le salió todo lo que propuso en la cancha, con mucha lluvia también, era un campo de juego difícil. Entonces, muchas cosas se dieron que hasta el día de hoy lo siguen recordando, como tú dices, ¿no? Hay muchas anécdotas que quisiéramos preguntarte, que quisiéramos saber, y hay dos específicamente que me gustaría saber. Hay una acá en el Valle, justamente en el campo donde ahora haces de local, en donde el árbitro de ese encuentro expulsó a Máximo Banguera, te expulsó a ti y acabó atajando a Ismael Blanco. La otra, en cambio, en una noche en el Olímpico Atahualpa, cuando Barcelona necesitaba ganar, y por ahí en unas tres ocasiones, arriesgando el físico, sacaste tres balones importantes y saliste llorando del campo de juego. Sí, bueno, el tema de Sangolquí, ese año nosotros habíamos tenido una primera etapa muy regular, donde era Carlos Isquia el entrenador. Después se va a mitad de año y llega Rubén Israel, y de ahí empezamos a trabajar, y bueno, nos mentalizamos en que teníamos que hacer las cosas bien para lograr alcanzar la final. Y el otro que peleaba con nosotros era Independiente del Valle, ¿no?, que ese año estaba bastante bien. Entonces, se dio ese partido, creo que fue entre semanas, si mal no recuerdo, un miércoles, y bueno, se dieron esas situaciones. Primero, mal expulsado Máximo, porque el partido estaba detenido y el árbitro pensó que él estaba haciendo tiempo. Y después, cuando yo estaba calentando, veo que antes de entrar me expulsan, y la verdad que me agarró un fastidio muy grande, ¿no? Porque yo pensaba en ese momento, el equipo me necesita, ¿cómo este señor me va a hacer esto? Sabiendo que yo soy, que entraba para ayudar a mi equipo desde el lugar que podía, y él me hace esto. Entonces me agarró una impotencia muy grande, me sentía muy, una impotencia grande, me sentía que me estaban perjudicando, me sentía que perjudicaban a mi equipo. pasaron otras situaciones más dentro del partido, pero bueno, queda como una anécdota y bueno. Damián, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado, agradecerles por este tiempo y también que nos escuchen sábado a sábado de las 9 a 10 de la mañana. Estamos con muchos más deportes para que usted conozca, para que usted viva día a día cómo son nuestros deportistas ecuatorianos. Muchas gracias con nosotros, será hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.